el programa que reivindica el ser nacional. Un tratamiento profundo y singular de la actualidad, junto a la revisión de nuestra historia, resaltando los valores de la argentinidad. Tiempo Nacional, con la conducción de Rubén Giovannini, el defensor de los derechos constitucionales del conjunto de la sociedad y de la tercera edad en particular. Tiempo Nacional, donde el movimiento patriótico nacional previsional tiene su lugar. Tiempo Nacional, hace 20 años que lo defendemos a usted. Somos la voz de los que no tienen voz. San Martín, pensionante trabajando, y traspuso las cumbres hacia el sol, con tejiendo Teresa Argentina, tendremos los derechos. Buenas tardes, Tiempo Nacional, el programa que es la voz de los que no tienen voz. Damos comienzo a este programa de día viernes. Cerramos la semana, cerramos el mes 28 de septiembre, el día de hoy, cuando nos volvamos a encontrar en esta radio, ya será octubre. Aquí estamos para hacer Tiempo Nacional hasta las 19, sin la presencia hoy, como ayer anticipaba, Rubén Giovannini, que tenía una reunión que está muy cerquita de donde estamos nosotros, está a 3 o 4 cuadras de donde estamos nosotros. Si termina en tiempo, seguramente se corre para acá y termina el programa junto con nosotros. Y si no, estaremos hasta las 19, de todas maneras, brindándole la información habitual con Sofi, que nos hace la operación técnica y la puesta en el aire de este programa, que no es en el aire en este caso, bueno, va a ser la puesta en internet. Tiempo Nacional Online. Le doy las vías de comunicación, pero si usted se quiere comunicar con nosotros, lo puede hacer al 15-24-68-98-74, 15-24-68-98-74. Usted lo sabe, que esto es WhatsApp y que lo puede hacer en forma de texto o en forma oral con WhatsApp de voz. Bueno, vamos a arrancar con lo que nos viene sucediendo, el acontecer del país, por lo menos lo que nosotros rescatamos, como lo que debemos compartir con todos ustedes. El gobierno, dice una nota que salió en Infogremiales, abandona la promesa de creación de empleo y dice que su objetivo es cuidarlo. Ya desembozadamente nos están diciendo que no apunta a la creación de trabajo, que su objetivo es cuidarlo. Esto lo dijo el ministro de la Producción y el Trabajo, que es Dante Sica, y aseguró ayer que la prioridad del gobierno en esta coyuntura en la que estamos viviendo es mantener y cuidar el empleo. Como siempre y como todo gobierno, hacemos nuestra propia autocrítica. Corregimos errores que podemos tener en la implementación de políticas y tenemos un diálogo muy fluido con los distintos sectores sociales, aseguró Dante Sica. Las declaraciones del ministro llegaron tras el mensaje que dio Mauricio Macri y en el marco de una conferencia de prensa en la Casa Rosada, junto a su par de desarrollo social, a Carolina Stanley, luego de que el INDEC diera a conocer las nuevas cifras que marcan el crecimiento de la pobreza. SICA destacó que desde la Secretaría de Empleo hay programas de capacitación y que también se está trabajando muy fuerte en los programas REPRO, que permiten dar un subsidio a esas empresas que tienen dificultades productivas. Eso estamos viendo junto a los sectores empresariales y los sindicatos, que son los primeros que nos acercan en donde están las empresas en problemas, señaló. El gobierno ya abandona así discursivamente la promesa de creación de empleo de calidad, uno de sus, los emblemas de campaña. Recuerda que en todas las campañas, incluso hace muy poco, lo dijo Mauricio Macri, que se jactaba de haber creado empleo de calidad, cuando nosotros acá todos los días estamos viendo la baja sustancial del empleo, sobre todo el empleo industrial. Y lo que está creciendo es el monotributo y el monotributo social. Bueno, pero esta promesa de campaña de Cambiemos nunca llegó a plasmarse en la gestión. O sea, queríamos empezar con esto, con una mentira más del gobierno, donde nos cuenta, no una mentira, o un sinceramiento, que ya no aspiran ni siquiera a crear trabajo, y aspiran a cuidarlo. Yo no veo que estén cuidando demasiado, eso lo veremos a partir, eso lo dijo el día de ayer, vamos a ver a partir de hoy, probaremos si lo que dicen es cierto, o es una mentira más, como aquella mentira de campaña de la concreción de puestos de trabajo formales en la Argentina. Seguimos. Afirman que la quita de pensiones que está impulsada por el gobierno de Cambiemos es un exterminio social. ¿Esto quién lo dijo? Lo dijo Barina Suleiman, que es abogada de la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y afirman que la quita es recorte de derechos fundamentales. Y además pidió a las personas que movilicen para votarse en contra del presupuesto. Que se movilicen para votar en contra del presupuesto. A partir del mes que viene, ya recordemos que a partir del lunes ya es el mes que viene, van a tratar el presupuesto y ya se están moviendo diferentes organizaciones, partidos políticos, muchos de ellos para presionar a los diputados y a los senadores para que no voten este presupuesto de entrega, este presupuesto consensuado o directamente armado por el Fondo Monetario Internacional. Barina Suleiman es abogada de la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad y afirmó que la quita es recorte de derechos fundamentales y además pidió a las personas que movilicen para votar en contra del presupuesto. Esta semana se conoció que el Gobierno Nacional modificó la forma de notificar la quita de pensiones por discapacidad. La medida afectará a cerca de 80.000 personas. Y lo que dice Suleiman es, lo dijo a la FM Cielo, que la medida es un exterminio social. No se han suspendido las pensiones por decreto. Perdón, a ver si comenzamos de nuevo. No se han suspendido las pensiones por decreto. Lo que se ha hecho es una resolución de parte de la Agencia Nacional de Discapacidad en la que se crea un circuito de cambios en la notificación de las suspensiones que van a venir y todavía no están suspendidas. Esto lo explicó Suleiman. El año pasado el gobierno de Mauricio Macri había intentado avanzar contra las pensiones por discapacidad. En ese momento la justicia frenó la iniciativa porque las notificaciones no cumplían con el debido proceso legal. Lo que van a hacer es notificar a las personas y crear una situación de colapso en la ANSES. Esto lo afirmó la abogada. Este cambio en la modalidad se produce porque desde el oficialismo saben que hay un alto porcentaje de personas que recibe las pensiones y no tiene acceso a la justicia. Suleiman afirma que las personas que van a quedar en el camino y así van a poder realizar su mal llamado ajuste, que es un recorte de derechos fundamentales, y cuando recibe una notificación le van a decir que tiene alguna incompatibilidad. Y la gente está desesperada porque este dinero es su subsistencia. O sea, esto ya es de carácter alimentario. Desde Redi, que es la red, indicaron que la única forma de que el ANSES le quite la pensión es a través de una notificación formal y además aseguraron que no necesitan que un abogado los patrocine porque sí es conveniente que vayan a un lugar gratuito que los ayude. La medida adoptada por el gobierno de Macri podría afectar a cerca de 80.000 personas. En la Argentina hay más de 1 millón de habitantes que reciben pensiones por discapacidad y el monto promedio es de 6.000 pesos aproximadamente. Barina Suleiman es contundente. La discapacidad genera una economía diferente en las familias y asegura que esta medida es un exterminio social. Uno de los principales argumentos del oficialismo para llevar adelante el recorte es que durante la gestión de Cristina Fernández se aumentó la masa de personas que recibieron este tipo de beneficio. Mis defendidos son personas con discapacidad certificada. Si hay una persona que abusa, me parece genial que le saquen la pensión. Quien ejerce el gobierno tiene la responsabilidad indelegable de controlar los fondos públicos, dice al respecto la representante de Redi. Suleiman concluye que se ha creado un perjuicio contra la discapacidad asimilando a la vagancia. No hay ningún ejemplo histórico que los pobres fundan al país. Resulta que tenemos una timba financiera organizada que en 3 días fuga millones de dólares y ponemos el foco en los más pobres. Muy bien, y con esto cierra lo que dice esta abogada con respecto a otra medida encubierta que está puesta en el presupuesto para que no existan más alguna de las pensiones por discapacidad. El otro día estábamos pensando que ya había entre 80 y 100 personas que habían fallecido a la espera de una pensión por discapacidad antes de que les llegaran. Bueno, ahora esto se suma esta cuña que le van a meter en el presupuesto para tratar de no pagarle a la menor cantidad de gente posible. Esto no es solidario, esto es, como dice la abogada Suleiman, un exterminio social. Radio Abierta todos los jueves. Convoca Rubén Giovannini y la Mesa Nacional de Jubilados, Pensionados y Retirados de la República Argentina. Acompáñanos y participa. Los esperamos a las 11 de la mañana en Talcahuano y Tucumán, Ciudad de Buenos Aires, frente al Palacio de Tribunales. Más de 10 años defendiendo la dignidad de nuestros adultos mayores. Sumate y luchemos juntos por los derechos de todos. Por los de ayer, por los de hoy y también los de mañana. Si usted desea comunicarse con Rubén Giovannini, hágalo de lunes a miércoles de 11 a 17.30 a los teléfonos 4373-0773 o 4372-0625 y 5339. O diríjase en los mismos días y horarios a Sarmiento 1469, tercero A. Continuamos con más tiempo nacional. El dólar sin freno supera por primera vez los 42 pesos previo al debut de las bandas de flotación. Sinceramente, no, estamos gobernando por una banda y no de flotación. La divisa salta a un 3.7% o 1.52, un peso con 52. 42.05 es el nuevo récord nominal en bancos y casas de cambio, según el promedio que dio ámbito.com. Desde el lunes regirá el nuevo sistema acordado con el FMI para que opere en la franja entre 34 y 44. En la jornada previa al debut del nuevo sistema de bandas de flotación, el dólar acelera su escalada alcista, supera por primera vez los 42 pesos en bancos y casas de cambio, según el promedio que dio el portal ámbito.com. El billete trepaba este viernes un 3.7 o 1.52 pesos. 42.05 es el récord nominal. Y sabemos que desde el lunes hay un esquema que ya no es que está acordado con el fondo. Está impuesto por el fondo este esquema para que dejen libre, o sea, para que no intervengan en el mercado hasta 44 pesos. Y a partir de 44 pesos le dan la posibilidad, o sea, y el fondo les dice que pueden hasta 150 millones de dólares vender para mantener la divisa, cosa que a pesar de toda la divisa que han fugado o que han quemado del Banco Central, no han podido torcer el rumbo del dólar en el último tiempo. Por su parte, en la plaza mayorista la divisa se disparó un 3.9 a 41.25 después de tocar durante la rueda 41.50. En este nivel máximo apareció el banco con una nueva intervención en los mercados de futuro, lo que hizo moderar parcialmente el avance en el mercado de contado. En la plaza paralela el blue aumenta 50 centavos a 41, según el relevamiento del mismo medio en Cuevas del Microcentro Porteño. El jueves la plaza financiera operó con cautela y dispara rendimientos tras el reciente acuerdo firmado por el gobierno con el Fondo Monetario Internacional, que extiende el pacto anterior. 50.000 millones de dólares y en un 7.100 millones más, y prevé una aceleración de los desembolsos a fin de cubrir una brecha financiera y superar la grave crisis económica. El nuevo titular del Banco Central, que es Guido Sandleris, anunció en el marco del nuevo acuerdo con el FMI un nuevo régimen de política monetaria que regirá a partir del 1 de octubre, o sea, a partir del lunes, que contempla una banda cambiaria sin intervención entre 34 y 44, que se ajustará a una tasa del 3% mensual hasta fin de año. 3% mensual de tasa de interés hasta fin de año. Cabe recordar que el entendimiento anunciado en Nueva York por el ministro de Economía, Nicolás Duhamel, y la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, establece un 0% de déficit fiscal primario en el año 2019 y también una zona de no intervención para la cotización del dólar, que debería servir para estabilizar a la vapuleada moneda local. La divisa estadounidense se apreciaba este viernes en el mundo, lo que presionaba aún más al peso en la plaza local, tras tocar un máximo de 2 semanas frente a una cesta de monedas, impulsado por un avance frente al euro y ante las preocupaciones por el presupuesto italiano y el panorama de varias alzas de tasas de interés en los Estados Unidos hasta el 2020. El dólar también se apreció a un máximo de 9 meses frente al yen. Al finalizar el tercer trimestre, el índice dólar, que mide el billete verde frente a una cesta de 6 grandes monedas, se encaminaba a anotar su segunda subida trimestral consecutiva de cerca de 1.7%, y en los últimos 6 meses el dólar se apreció casi un 6%. El dólar estadounidense sigue siendo una roca en el mar de problemas. Esto lo comentó Oscar Yamota, que es director del Producto Global y Estrategia de Mercados en Cambridge Global Payments en Toronto. El pronóstico de crecimiento para otros países del G10 y de mercados emergentes sigue siendo incierto, y la mayor confianza en las fuerzas que están llevando a la Reserva Federal a subir las tasas de interés el próximo año está ayudando a un repunte del dólar frente a sus contrapartes. A media sesión, el índice dólar subía un 0.4% a 95.302 en su tercera sesión consecutiva en alza. El dólar se apreció un máximo de 9 meses de 113.63 yenes, con respecto al yen, para luego cotizar en un avance del 0.1% a 113.51 yenes. Datos económicos divulgados el viernes respaldaron la visión de que la economía estadounidense se encuentra en un camino de crecimiento estable. El euro se depreciaba debajo de 1.16 dólares por primera vez en 2 semanas, después de que el gobierno de Italia aprobó un presupuesto considerado por algunos inversores como un desafío a Bruselas. Bruselas es donde está el centro de operaciones del euro. Las discusiones políticas por el presupuesto en la endeudada Italia ha limitado un reciente repunte en la cotización del euro frente al dólar. Así tienen un panorama nacional y un panorama mundial de lo que está pasando con el dólar. Pero si vamos a contar lo que nos parece, que si están diciendo que si a partir del lunes va a haber una fluctuación entre 34 pesos y 44, o sea, va a fluctuar entre 42 y 44 porque 42 ya está, muy difícil que baje. El Banco Central no va a intervenir para tratar de bajar el importe del dólar o la depreciación de la moneda argentina. En este caso, es muy probable que 44 pesos esté directamente el día lunes o martes. Así que ya le están diciendo, o sea, le están anticipando jugadas al mercado, que el mercado se las está cobrando todo el tiempo. Thank you.

Si ves al futuro, dile que no venga. El INDEC aceptó un aumento de 1.6% de la pobreza, que saltó al 27.3% en el primer semestre. El propio Mauricio Macri reconoció que tenemos meses difíciles por delante y las próximas mediciones van a mostrar todavía más retrocesos por el salto inflacionario y por la profundización del ajuste. El 27.3% de la población se encontró en el primer semestre en situación de pobreza por ingresos, lo cual representa una suba, todos datos extraídos de INDEC oficial, ¿no? 1.6% porcentual frente a los segundos seis meses del año 2017. La indigencia se ubicó en el 4.9%, 0.1 por encima del semestre anterior. El deterioro no se verifica en la comparación anual, en donde las cifras oficiales muestran una mejora de las condiciones sociales, difícil de explicar y que solo podría encontrar asidero en el hecho de que el derrape económico empezó en los segundos tres meses del periodo en cuestión, abril, mayo y junio. La aceleración inflacionaria en julio, agosto y los meses que siguen, junto al ajuste fiscal y la aplicación de una política monetaria ultraortodoxa por el segundo acuerdo con el FMI, ofrecen dudas en materia de estabilidad cambiaria, pero certezas en las condiciones de vida. La pobreza va a seguir aumentando. La mejora interanual de las condiciones sociales es muy llamativa, porque al mismo tiempo el propio INDEC midió una suba del desempleo en el segundo trimestre, al pasar de 8.7% en 2017 al 9.6% en el 2018. Y al mismo tiempo, los ingresos de los trabajadores no registrados, que componen un tercio de los empleados y pueden considerarse como un universo similar al de los pobres, crecieron apenas 21.6% en junio, frente al mismo mes del año pasado, según lo que dice el INDEC. En el mismo periodo, el organismo calculó una suba de la canasta básica del 36.9%, y pese a ello, la pobreza bajó del 28.6% en el primer semestre de 2017 a 27.3% en igual periodo de este año, en tanto que la indigencia pasó de 6.2% a 4.9%. El 41% de las personas de 14 años o menos que se encontró en situación de pobreza en el primer semestre, seguido por el 32.9% entre quienes tienen de 15 a 29 años. En los partidos del Gran Buenos Aires, la pobreza ya alcanza el 31.9% de la población, desde el 29.5% que se registraba a finales de 2017. En el conurbano se encuentran más de la mitad de las personas pobres que viven en los 31 con aglomerados urbanos que revela el INDEC. La ciudad con mayor nivel de pobreza es Santiago del Estero, la banda Santiago del Estero, con el 44.7%, seguido por Corrientes con un 36.8%. Por el contrario, los niveles más bajos se verificaron en Ushuaia, Río Grande, con el 10.4% de las personas, y en la ciudad autónoma de Buenos Aires con 11.2%. En su breve mensaje de ayer, el presidente de la Nación hizo referencia al aumento de la pobreza, y cito textual. Dice, cuando asumimos tuvimos momentos de avance, pero a raíz de esta tormenta los resultados van a tardar más. Nuestro único objetivo es que cada vez más argentinos puedan salir de la pobreza y vivir mejor, afirmó. O por lo menos los que queden, ¿no? Porque muchos van a quedar en el camino. Enumeró que realizamos un pago extraordinario para beneficiarios de la AUH, que es la Asignación Universal por Hijo. Aumentamos los montos de programas sociales, el incremento en los planes a cargo del Ministerio de Desarrollo Social siguen muy por debajo de la inflación de este año, con lo cual esos programas perderán poder adquisitivo de todas maneras. Los titulares de las asignaciones recibieron una suma fija de 1.200 pesos por hijo en septiembre y obtendrán 1.500 pesos adicionales en el mes de diciembre, que son parte también de lo convenido con el Fondo Monetario Internacional y su política de no de, de desarrollo, sino de asistencialismo. Macri también mencionó la ampliación de precios cuidados, el programa de ferias en los barrios, los créditos del ANSES para jubilados, con tasas del 40 al 44%. Créditos del ANSES para jubilados, o sea, plata de los jubilados que se prestan a sí mismos y le cobran entre el 40 y un 44% de recargo. de tasas de interés. Más allá de la preocupación de Macri y de los aspirinetas que da el gobierno, el programa económico de Cambiemos, FMI, es el principal motor del crecimiento de la pobreza. En primer lugar, el reforzado ajuste fiscal se monta sobre la continuidad en la quita de subsidios a la electricidad, gas, agua y el transporte público, lo cual impacta con mayor fuerza en el bolsillo de los sectores de menores ingresos, ¿no? Con la suba de las tarifas de todos estos servicios y todos estos transportes. Según el INDEC, los gastos de servicios públicos vinculados al hogar subieron en el último año un 52.8% y el transporte un 45%. Por otro lado, la brutal devaluación del peso tiene principal impacto sobre los alimentos, que subieron un 3.3% en mayo, un 5.2% en junio, un 4% en julio y otro 4% en agosto. En tercer lugar, el gobierno expulsa mano de obra estatal y también de la obra pública en el marco del recorte de gastos. En los 31 aglomerados urbanos en donde el INDEC releva la encuesta permanente de hogares, se detectaron 7.6 millones de pobres. Si este cálculo se extrapola a la población total, se supone que en el país hay más de 11 millones de pobres, unos 750.000 más que a fines de 2017. Ese número va a crecer en los próximos meses, según lo que admitió el propio presidente de la Nación, Mauricio Macri, quien además reiteró que en el segundo trimestre del año 2016, según la por entonces nueva metodología del INDEC, la pobreza era del 32.2%. que encima estaba disfrazada por la inflación contenida de un Estado que despilfarraba recursos y una política tarifaria insostenible, se quejó Mauricio Macri, pese a que esas medidas evitaban una mayor pobreza. El 27.3% de las personas en condiciones de pobreza equivalen al 19.6% de los hogares, que en promedio cuentan con 4.3 miembros y tienen un ingreso total familiar de 12.397 pesos. Esas familias están 7.038 pesos mensuales por debajo del ingreso de casi 20.000 pesos necesario para acceder a los bienes y servicios que componen la canasta básica, aunque el dato excluye el pago del alquiler. Según la entidad Inquilinos Agrupados, el impacto del alquiler en relación a los ingresos es del 44.6%. Eso es lo que impacta en el promedio de la gente. Casi el 45% es el gasto, es el impacto que da el alquiler en los saberes de la gente. En tanto, la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires calculó que el peso del alquiler sobre los ingresos alcanzó un máximo histórico del 50%, es decir, que si la familia en cuestión es inquilina, va a requerir unos 40.000 pesos para acceder al pago del alquiler y a la canasta que le permita no caer en la pobreza. Y como dice el título de esta nota que leímos de Javier Leukowitz, dice: si ves al futuro, dile que no venga. Radio abierta todos los jueves. Convoca Rubén Giovannini y la Mesa Nacional de Jubilados, Pensionados y Retirados de la República Argentina. Los esperamos a las 11 de la mañana en Talcahuano y Tucumán, Ciudad de Buenos Aires, frente al Palacio de Tribunales. Más de 10 años defendiendo la dignidad de nuestros adultos mayores. Sumate y luchemos juntos por los derechos de todos, por los de ayer, por los de hoy y también los de mañana. Para Tiempo Nacional, jubilados somos todos. Tiempo Nacional, la voz de los que no tienen voz. Escuchamos recién el informe este sobre los datos últimos sobre la pobreza que sacó el INDEC, al cual yo no creo demasiado, ni creo que ni creo mucho en el INDEC del anterior gobierno, ni creo en el INDEC de Jorge Todesca. Creo que las formas de mediciones son, no miden pobreza estructural, sino que miden por ingresos. O sea, las mediciones son muy traídas de los pelos para que le dé los números que ellos quieren que le den. Igualmente, mucho no pueden negar, porque las cosas se las está desmadrando, yéndose de las manos. Y si no, escuchemos lo que dice el cura de Opción por los Pobres, Paco Olveira. En los barrios estamos desbordados, dice Paco. No le creo al gobierno las cifras de la pobreza, sostuvo el cura en la Opción por los Pobres, Francisco Paco Olveira. En los barrios estamos desbordados por la cantidad de gente que asiste a los comedores comunitarios. Dio como ejemplo lo que ocurre en su capilla de la isla Maciel. Desde agosto la cantidad de personas que van a buscar comida aumentó de 500 a 678. Hay muchísimos indicadores que dicen que estamos cada vez peor. Ante esta realidad cotidiana, ya no necesitamos los números de la UCA, o sea, de la Universidad Católica, o del INDEC, para saber que la cantidad de pobres se incrementó, y dijo y criticó que durante estos 2 años y medio se ve muy descarnadamente esta realidad que empeora. Empezamos a decirle a la gente, no tenemos más cupo, no podemos darle un plato de comida, se lamentó. Estamos absolutamente desbordados. No tenemos más espacio para cocinar. Tenemos alimento por la solidaridad de la gente, pero no lugar donde poner ollas. Lo relató Olveira en diálogo con Radio 10 y AM530 Somos Radio. En su opinión, la responsabilidad de que esto ocurra es del gobierno de Mauricio Macri. Claramente es el modelo. Sostuvo y agregó que desde el advenimiento de Cambiemos hay muchísimos indicadores que dicen que estamos cada vez peor. Lo puede decir cualquiera que tiene un comedor. Es impresionante la cantidad de gente que viene a pedir un trabajo, añadió y concluyó que por eso las cifras de pobreza que fueron difundidas por el INDEC no pueden ser verdad. No necesitamos los números del INDEC ni los de la UCA porque sufrimos esta realidad día a día, remarcó el religioso que por decisión del obispo de Avellaneda y Lanús, Rubén Frasia, dejará de estar en la isla Maciel y volverá a su diócesis original, en la localidad de la tan escuchada por estos tiempos localidad de Moreno. Al respecto, Olveira reconoció el derecho de su superior para tomar una decisión como esa, deslizó que es una de las razones podrían tener que ver con su mirada sobre la religión. Si te dedicas a abrir comedores, dicen que qué bueno que es el padrecito, pero cuando preguntás por qué en 2 años y medio toda nuestra gente tiene hambre en los barrios y por qué aumentó la desigualdad y por qué uno se llena los bolsillos mientras que la gente no tiene lo indispensable, te dicen vos sos comunista y te metes en política y sos kirchnerista. Lo dice Paco Olveira desde su trabajo social en el barrio de Isla Maciel. Acá nomás, a metros de la capital federal. Pero bueno, así estamos. Y vamos a estar peor, porque a partir del lunes aumenta hasta el 35% las tarifas de gas. Esto lo confirmó el secretario de Energía, Javier Iguacel. Esperemos que no se sienta tanto en el bolsillo por la baja de consumo de gas en el verano, dijo Iguacel. Claro, no quieren que bajen las tarifas, que a la gente le baje las tarifas. Ellos quieren seguir recaudando lo mismo, aunque sea verano. Entonces, se aprovechan de que tienen menos consumo y la tarifa de verano, que debería ser inferior, la manejan más o menos al mismo precio que en el invierno. Y después en el invierno, cuando uno consuma más, va a estar en un 30 o en un 40% más todavía de tarifa. Y siguen estirando esta cuerda y siguen tensando la cuerda hasta que la gente se canse y se organice en los barrios, no les pague las tarifas que cobran por descomunales, y ahí se ponen como ya hay en algunos barrios gente que se ponen a cuidar los medidores para que no se los saquen porque no pueden realmente pagar la tarifa. Esto, el secretario de Energía, Javier Iguacel, confirmó este viernes que el precio del gas natural por red aumentará entre un 30 y un 35% a partir del próximo lunes, 1 de octubre. Esperemos que no se sienta tanto en el bolsillo, dijo tomándonos el pelo Ibacel, por la baja del consumo de gas en el verano. Lo dijo este funcionario nacional y señaló que los valores de aumento para octubre salieron de las audiencias públicas, esas audiencias públicas no vinculantes que realizan estos personajes. La segunda parte del ajuste tarifario, que se estima entre 10% y 15%, más que comenzará a aplicarse en enero en el año 2019. Sí, o sea, va a aumentar entre cerca de entre un 30 y un 35 ahora y entre un 10 y un 15 a partir de enero. Y estamos hablando de un 50% más que vamos a pagar a partir de unos meses más. La confirmación de Ibacel llegó poco después de que el gobierno nacional eliminó el descuento del 10% para los que consumían menos que en otros periodos y aumentó el recargo para compensar a las empresas gasíferas, recortó la tarifa social para los sectores más vulnerables y modificó los beneficios para las entidades de bien público, como los clubes de barrio, las ONG solidarias que colaboran con el Estado. Al mismo tiempo, este viernes se publicaron en el Boletín Oficial dos resoluciones que están referidas al transporte del suministro, con las cuales el Energas, el Ente Nacional Regulador del Gas, aprobó los nuevos cuadros tarifarios para el transporte del gas del norte y transportadora gas del sur, y los mismos estarán en vigencia a partir del lunes y autorizan un aumento semestral del 19.67%. El incremento es menor al solicitado por las empresas en las últimas audiencias públicas, que pedían una suba cercana al 30. Ese cálculo se basaba en la evolución que registró entre marzo y agosto el índice de precios internos al por mayor, el IPIM. El gobierno planea un aumento de cerca del 45% para los usuarios residenciales en dos tramos, uno desde el lunes, otro desde enero. Y la autorización de hoy será trasladada al precio de distribución, por lo que el encarecimiento para los consumidores podría estar cerca del 30%. Y tal como lo publicó Ámbito Financiero el pasado lunes, las empresas cedieron sus pretensiones por el aumento en boca de pozo, pero no con el tipo de cambio que se utiliza para el cálculo. Mientras la Secretaría que Javier Ibacel propicia tomar un dólar de 31.47, las petroleras pretenden que se considere el valor promedio del dólar futuro para el semestre, aunque posiblemente terminarían cerrando si se les ofrece el tipo de cambio actual. Imagínense, de un dólar que ellos le están ofreciendo 31.47 a un dólar que hoy ya pisó los 42. Esta puja se da en un escenario complicado donde asociaciones de consumidores y pymes industriales reclaman que se congelen las tarifas por 180 días debido a la recesión económica. Aumentan a partir del lunes hasta un 35% las tarifas de gas, confirmado hoy por el ex ministro y actual secretario de Energía, Javier Ibacel. En minutos, tiempo nacional, la voz de los que no tienen voz. Recuerde, de lunes a viernes, de 17 a 19. Gracias. Tiempo Nacional, un tratamiento profundo y singular de la actualidad, junto a la revisión de nuestra historia, resaltando los valores de la argentinidad. Conduce Rubén Giovannini, junto a la colaboración de Jorge Macri. En otro orden de cosas, sigue el vaciamiento del Hospital Posadas. Los despidos ya suman 1.300 en los últimos dos años. Los trabajadores denunciaron nuevas cesantías que impactan directamente en el cierre de especialidades de atención. Y además alertaron por la creciente precarización laboral y la persecución de parte de las autoridades. Los trabajadores del Hospital Posadas denunciaron nuevos despidos de profesionales en las últimas horas, que se sumaron a los de las últimas semanas y ya contabilizan 1.300 desde que asumió Cambiemos. Además, aseguraron que viven en una atmósfera de persecución y precarización laboral. Con un video, los jefes de sección

por esa mesa de truco donde Borges y Pichuco se jugaron un ayer. Vamos a hablar un poquito de los medios y el Estado. Vamos, las últimas noticias caen por Radio Rivadavia, que según dicen no está dicha la última palabra, porque frente a un escrito de la sindicatura con intenciones lapidarias para con los trabajadores que fue elevado al juez de la causa, Horacio Federico Robledo, la postura de las organizaciones que representan a esos trabajadores, la ATRAC, UTBA, SAL y SUTEP, impidió que esa maniobra se concretara durante la audiencia que fue convocada por el juez el lunes 24 de septiembre, en la que también estuvo presente el ENACOM. Luego del fracaso del último llamado a subasta, el síndico Héctor Españolo dirigió una presentación ante el doctor Robledo, en la que proponía la venta por separado, por un lado el edificio, aprovechando las posibilidades inmobiliarias, argumentaba, y por otro licencias, marcas, patentes, página web, en ese mismo libelo que dejaba librado a la voluntad del posible adquirente respetar todos los puestos de trabajo, preferencia, más no la obligación, se subraya, cuando el propio edicto que enumera todo lo que sale a remate es taxativo al señalar A, inmueble, B, licencias de radiodifusión, C, bienes de uso, D, rodados, E, marcas, F, plantel total de empleados. Durante la audiencia se solicitaron 10 días para presentar un avenimiento con el objetivo de continuar con la explotación de la radio, garantizándose la preservación de todos los puestos de trabajo. Y en ese marco las organizaciones destacaron que fue la decisión de los trabajadores y sus sindicatos lo que permitió que tras un año de resolverse la quiebra de la empresa, las radios, porque es AM y FM, siguieran al aire manteniéndose las fuentes laborales, y que ese eje irrenunciable de lucha era lo que intentaba destruir con la pobreza de la sindicatura de dividir la subasta. Luego de que el ENACOM ratificara la postura expresada en las tres audiencias anteriores, los representantes de las organizaciones defendieron enfáticamente su postura de rechazo a la intención del síndico o la sindicatura en este caso, tras lo cual el juez Robledo decidió dar 10 días de plazo para la presentación del avenimiento, tras considerarla la alternativa más ventajosa. No obstante, lo cual fijó fecha para una nueva subasta el día 8 de octubre, lunes 8 de octubre, en la que saldrán a remate los bienes de la fallida en conjunto, tal cual el planteo de las organizaciones. En Rivadavia no está dicha la última palabra, ni está resuelta la última acción. Una lucha convincente y consecuente de los laburantes avala esta afirmación. Desde el sábado que viene aumentarán casi un 30% los peajes hacia la localidad de La Plata y la costa atlántica. Si hablábamos de la suba de gas, hablábamos de la suba del dólar o la depreciación de la moneda argentina en este caso, vamos a hablar que desde el sábado ya mañana, mañana 29, van a aumentar los peajes hacia el sur de la provincia de Buenos Aires, por lo menos lo que es Ruta 2 y la Buenos Aires-La Plata, la autopista Buenos Aires-La Plata. Esto lo hicieron a través de una resolución, la 1434, que se autorizaron los incrementos. Viajar de la capital federal a Mar del Plata costará 180 pesos y trasladarse ida y vuelta de Buenos Aires a La Plata entre 100 y 128 pesos. De peaje, estamos hablando únicamente, ¿no? A partir de esta resolución, la 1434, que fue publicada en el Boletín Oficial Bonaerense desde el sábado, se aplicará una modificación de las tarifas de los peajes de la autopista de Buenos Aires-La Plata y todo el corredor atlántico. Los aumentos variarán entre un 20 y un 29%, de modo tal que un viaje, como decíamos, de Capital a Mar del Plata costará 180 pesos. La empresa estatal Autopistas Buenos Aires, Sociedad Anónima, AUBASA, que tiene la concesión de las autopistas que conectan la ciudad de Buenos Aires con la costa atlántica, ya había solicitado a una audiencia pública un incremento en el valor de los peajes de la autovía 2 y las rutas 11, 56, 63 y 74, es decir, en los principales caminos hacia los destinos turísticos de la provincia. Con este nuevo cuadro tarifario, que esto fue autorizado por el gobierno del gobierno de la ciudad, de la provincia de Buenos Aires, o sea, por la gobernadora María Eugenia Vidal, quien lo encarna, viajar desde Capital Federal a Mar del Plata tendrá un valor de 180 pesos y a su vez trasladarse de ida y vuelta a Buenos Aires a La Plata costará 100 en horario normal y 128 en hora pico. De esta manera, desde el sábado 29 en adelante, decíamos, ya se vienen los 180 pesos para ir a Mar del Plata y ya están los 100 o 128 pesos a partir ya de mañana, esto para ir hasta la ciudad de La Plata. Hay mucha gente de La Plata que trabaja en Buenos Aires y mucha gente de Buenos Aires que o trabaja o tiene que ir a La Plata por trabajo. Un auto pasará a pagar de 75 pesos a 90 en los peajes de San Borombón y Maipú en la autovía 2, en la huella, la ruta 11, y lo que equivale a un 20% de incremento. Y por otra parte, en el de Mar Chiquita, ruta 11, los vehículos pasarán de 35 a 45, y en el de General Madariaga, ruta 74, pasará a costar 40 pesos. Esta resolución, decíamos, es la 1434, y contempla un descuento del 20% de lunes a viernes, fuera de la temporada veraniega, y no incluirá fines de semana largos. Desde AUBASA, o sea, la empresa tiene la concesión de las rutas, argumentaron los incrementos explicando que vienen desarrollando obras de infraestructura vial para mejorar los caminos, aseguraron que comenzaron el recambio de toda la luminaria en las rutas a la costa y que colocarán luces LED. En total garantiza que habrá 33.450 nuevos aparatos que serán ubicados en cruces, accesos y zonas urbanas, además de 4 proyectos especiales en sectores de riesgo vial alto. También prometieron que se renovará la realización vial en todas las rutas, pero siempre cada una de estas mejoras las paga el usuario, o sea, todos nosotros. Radio abierta todos los jueves. Convoca Rubén Giovannini, la Mesa Nacional de Jubilados, Pensionados y Retirados de la República Argentina. Acompáñanos y participá. Los esperamos a las 11 de la mañana en Talcahuano y Tucumán, Ciudad de Buenos Aires, frente al Palacio de Tribunales. Más de 10 años defendiendo la dignidad de nuestros adultos mayores. Sumate y luchemos juntos por los derechos de todos, por los de ayer, por los de hoy y también los de mañana. Continuamos con más Tiempo Nacional Online. Les recuerdo que Rubén Giovannini no está participando del programa porque tiene una de sus funciones como secretario general de la tercera edad de las 62 organizaciones. Hoy es 28 de septiembre y como tal, hoy es el día del microbiólogo, es el día mundial de la rabia, es el día del rector, es el Día de Acción Global por un Aborto Legal y Seguro, es el Día Provincial de la Lengua Guaraní en Corrientes, y también es el Día del Hincha de River. ¿Por qué es el Día del Hincha de River un día como hoy? Porque en el día de hoy nacía Ángel Amadeo Labruna, y hoy cumpliría 100 años Ángel Labruna. Nació un día como hoy en 1918 en la ciudad de Buenos Aires. Es un exjugador y un director técnico de fútbol que jugaba como delantero por izquierda. Es el goleador histórico del Club Atlético River Plate y para muchos es el goleador histórico de la Argentina. Algunos discutidos con Arsenio Erico porque aparentemente a Labruna le han encontrado un par de goles ocultos que le surgieron después, en los últimos tiempos. Es reconocido por la hinchada River Platense como el máximo ídolo del club. Es el, como decíamos, el máximo goleador de la historia de River. Tiene, realizó en total 292 goles. Pero también, si este, 317 si contamos las copas nacionales, las que hizo en copas internacionales y otros eventos que le cuentan en primera división. Es el máximo goleador del superclásico argentino en la era profesional, con 16 goles. Tiene 16 títulos oficiales. Es el jugador más ganador de la historia de River y el segundo DT más ganador de la historia del club, donde jugó 20 años. También jugó en Platense, donde se retiró, y en la selección nacional. Moría en Buenos Aires, lo recordamos, el día que se conmemoraba su aniversario de fallecimiento, el 19 de septiembre de 1983. Lo saludamos desde acá a todos los hinchas de River y conmemoramos los 100 años que cumpliría en el día de hoy el jugador Ángel Amadeo Labruna. El Feo, le decían algunos como sobrenombre. También recordamos a que en 1944, un 28 de septiembre, el gobierno argentino le enviaba 1 millón de toneladas de trigo a España. Así que también pasó un día como hoy, en 1944, bajo la presidencia del todavía gobierno de facto de Farrell en ese momento. Hoy también es el cumpleaños a quien quiero homenajear, también alguien que conozco, y conozco más que a él, conozco su obra, que es Carlos Brigo, que nació un día como hoy en 1957 en la localidad de Quilmes, que es un cronista gráfico, es un fotoperiodista que comenzó a trabajar en 1980 en la editorial Atlántida, que siguió trabajando en Crónica, en la editorial Perfil, en Diario Popular, en la revista El Gráfico, en la agencia Telam, y es uno de los 357 despedidos por esta administración, la de Hernán Lombardi. Mi homenaje, mi deseo de feliz cumpleaños para Carlos Brigo, que a poco tiempo de tener su jubilación está en estos momentos sin trabajo y es uno de los mejores fotoperiodistas o cronistas gráficos o periodistas gráficos, como también se lo conoce, del país. Y lo tenemos en este momento desempleado por la desidia del Estado Nacional. En el año 2004, un día como hoy, se producía un incidente en el Instituto 202, Islas Malvinas de Carmen de Patagones, en la provincia de Buenos Aires, donde un alumno de 15 años, que se identificado como Rafael Solich, disparó en una pistola que pertenecía a su padre y contó un compañero del aula, le provocó la muerte de 3 de ellos e hirió a otros 5. Luego de ser declarado inimputable, Alicia Ramallo, que fue la jueza que llevó el caso, se hizo cargo de su tutela, lo internó en un centro psiquiátrico juvenil de la localidad de San Miguel. También recordamos eso y también recordamos el fallecimiento en la localidad de La Matanza, en el partido del conurbano bonaerense, el fallecimiento hace 6 años de Alberto Brito Límina, que fue un político peronista, uno de los fundadores de la agrupación Comando de Organización y que fue su referente hasta su desaparición. Fue 2 veces elegido diputado nacional y además se había desempeñado como embajador de su país en Honduras. Y había nacido un 31 de marzo de 1940. Tenemos más, por ejemplo, también saludamos a los compañeros, algunos de ellos conocidos de Radio Continental, que hoy Radio Continental está cumpliendo 49 años de vida. Si bien es la proyección de la radio que se llamaba la Radio Porteña, a quien pertenecía esa frecuencia, a partir de 1969 se hizo cargo Radio Continental, AM 590. hacemos una separación y ya estamos con las últimas noticias que tenemos para el día de hoy. Los vamos a acompañar hasta las 19 horas. Estamos en el último trámite de Tiempo Nacional, día viernes, Tiempo Nacional Online. Vamos a hablar de qué pasa con esta deuda tan grande que nos está metiendo este gobierno. La calificadora de riesgo Moody's, que brindó este jueves en el Hotel Four Seasons su conferencia anual, en la que Gabriel Torres, vicepresidente de la Oficina de Análisis Crediticio, que se encarga del seguimiento de Argentina, advirtió que la deuda puede llegar al 90% del Producto Bruto Interno, el Producto Bruto Interno, todo lo que produce un país en un año, en el año 2019. Producto de la marcada devaluación, el elevado porcentaje dolarizado de la deuda externa, y que de todos modos aseguró que de momento la calificación seguirá siendo B2 con perspectiva estable. Saben que también la calificación la manejan, ¿no? Desde afuera, no es que... No es un Excel que se mueven, sino que dependen lo que quieran contarnos. Como advirtió el especialista, se trata de un ratio de deuda mayor al de otros países con la misma calificación, pero conforme evolucione la crisis puede cambiarse. Puntualmente destacó que la variable más relevante para el año 2018 fue la capacidad de estabilización del tipo de cambio y que hasta ahora todos los intentos del gobierno fallaron. En este sentido, advirtió que en el año 2019 la principal componente del riesgo argentino dejará de ser la cuestión cambiaria y pasará a ser el riesgo político. La situación del gobierno no es fácil, sintetizó Torres. Por un lado, el compromiso con el Fondo Monetario Internacional de bajar el déficit fiscal primario a cero es un costo político y es grande. Aunque por otro lado, desde la calificadora tuvieron en cuenta que la única meta que este gobierno cumplió hasta ahora es la fiscal. En este sentido, el especialista sostuvo que lo más probable es que se llegue al 0% en el 2019 o que termine en valores cercanos al cero. Y aún así, Torres sopesó que resta ver cómo comienza a funcionar el régimen monetario de férreo control de los agregados monetarios, porque puede suponer una recesión bastante mayor a la estipulada. La caída de la economía puede ser tal que, aunque el gobierno quiera, no puede cumplir con el déficit cero. Para Moody's, en el año 2018 terminará con una caída del Producto Bruto Interno de 2.5 y en 2019 se sumará a una caída adicional del 1.5, pero con los dos últimos trimestres con variación interanual positiva, si la cosecha se concreta sin dificultades. Respecto a la tasa del 60% que Guido Sandleris, el actual director del Banco Central, garantizara hasta fin de año, en Moody's consideran que parece alta para el mediano plazo. En consecuencia, los especialistas de la calificadora, que debería tender a bajar en 2019, y de lo contrario, la caída del 1.5% puede ser que termine siendo optimista. Según entienden los analistas de Moody's, la política monetaria está anunciada por Moody's tiene un punto débil, que es el bajo monto de intervención diaria, porque el mercado tranquilamente podría ir contra los 150 millones de dólares de los que dispone el Banco Central para defender el valor de la moneda. Y en este sentido, consideraron que con este tope el Banco Central no va a defender a muerte la banda superior, y si el mercado quiere operar por encima, no va a impedirlo. Para la calificadora, el nuevo acuerdo alcanzado con el Fondo Monetario Internacional da margen de maniobra, pero no resuelve el problema estructural de la Argentina y las razones por las que muchos más propensa que los demás economías emergentes a la volatilidad mundial. Es que, como explicaron los analistas de Moody's, el país está expuesto al riesgo climático para sus exportaciones, a diferencia de los países mineros, que solo están expuestos al riesgo del precio de los commodities. En particular, apuntaron al riesgo financiero como riesgo estructural, porque, a diferencia de otros países similares, la Argentina no tiene profundidad financiera. Mauro Leoz, que es gerente y director asociado de Moody's, caracterizó esta debilidad estructural en su comparación con la situación de Turquía. A diciembre de 2017, en Argentina, por cada dólar de deuda había 0,6 dólares en las reservas del Banco Central, mientras que este ratio en Turquía es del 33% mayor y llega a los 0,8 dólares, subrayó. Leoz también adelantó el riesgo adicional del escenario electoral de Brasil al explicar que las dudas sobre el escenario político brasileño se despejan para peor, ya que los dos candidatos que reúnen la amplia mayoría de la intención de votos no son de la confianza del mercado, y esto puede puede frenar la inversión en nuestro principal socio comercial y así profundizar la recesión argentina, concluyó. Cuando habla de los dos candidatos que se están perfilando en Brasil, habla de Bolsonaro y de Haddad, que es el delfín que puso Lula da Silva, que está preso, aunque sigue siendo el personaje que tiene la mayor afluencia de votos en todo el territorio brasileño. Jueves, convoca Rubén Giovannini y la Mesa Nacional de Jubilados, Pensionados y Retirados de la República Argentina. Acompáñanos y participa. Los esperamos a las 11 de la mañana en Talcahuano y Tucumán, Ciudad de Buenos Aires, frente al Palacio de Tribunales. Más de 10 años defendiendo la dignidad de nuestros adultos mayores. Sumate y luchemos juntos por los derechos de todos, por los de ayer, por los de hoy y también los de mañana. Si usted desea comunicarse con Rubén Giovannini, hágalo de lunes a miércoles de 11 a 17.30 a los teléfonos 4373-0773 o 4372-0625 y 5339. O diríjase en los mismos días y horarios a Sarmiento 1469, tercero A. Nos llama Felipe de Ituzaingó, lo hace al 15-24-68-98-74, 15-24-68-98-74, y nos cuenta que este Iguacel, se refiere al ministro este Iguacel, es el que hizo el puente angosto donde no pasaba el tren. Garantía ninguna, exactamente. Iguacel cuando estaba al frente de... No me sale la repartición pública donde hacen los caminos. Bueno, vamos a ahora pasar un mensaje de audio que nos manda Héctor de Chivilcoy. Héctor de Chivilcoy se comunicó con nosotros al 1524-689874. Nos dejó este audio de voz. Hola Rubén, Jorge, Tiempo Nacional, querida audiencia, habla Héctor de Chivilcoy. Y como siempre dice Rubén, ni 100 pastillas para el asco serían suficientes para escuchar al gusano del presidente, esos discursos que no son discursos, que son vómitos, emitidos por lo que le dicen lo que tiene que decir. ¿Qué es eso de que van a venir nuevos? ¿Qué es eso del ajuste, de la inflación? ¿Qué es eso de los tarifazos? ¿Qué es eso que hay que prepararse? ¿Qué tiempos difíciles? Eso no existe, señores, igual que la deuda. Eso es como si nos entregáramos a las manos de estos psicópatas, de estos ladrones, de estos chorros, de estos criminales genocidas que están en este momento. Criminales y genocidas que van a matar a muchísima gente. ¿Qué es eso de tiempos difíciles y la herencia recibida? No hay herencia recibida, acá hay una continuidad, una concatenación de los hechos constantes. Desde las décadas infames, kirchneristas, menemistas, desde el gusano de Alfonsín, los militares, todo. Es una acción perfectamente pergeniada por el imperio. Ya lo dijo el criminal hijo de puta de José Alfredo Martínez de Hoz. La destrucción de la industria nacional tiene que ser sistemática y tal cual. ¿Cómo vamos a seguir permitiendo que estas ratas asquerosas, con sueldos astronómicos, con manotazos que le hacen a nuestra economía astronómicos, estos degenerados de los senadores, diputados, jueces, estas inmundicias sigan diezmando, aniquilando, robando? Acá no hay tiempos difíciles, señores. Acá hay una continuidad, acá no hay herencia. Acá hay una continuidad perfectamente, siniestramente pergeniada, hostil hacia la destrucción de la patria. Por eso, señores, si los argentinos, haciendo una masa crítica y poder paralizar el país, dejando de pagar absolutamente todo, hasta que estas ratas asquerosas sean juzgadas, condenadas por juicios, con cadena perpetua y pena de muerte, a todos estos asquerosos degenerados que hemos tenido y tenemos, el país van a seguir muriendo gente, destruyendo la industria nacional. Señores, no se engañen, no hay tiempos difíciles. Acá es una sola masa de crímenes, robos, genocidios y destrucción sistemática pergeniada por el imperio. Muchas gracias. Muy bien, gracias a usted, amigo Héctor de Chivilcoy. Gracias por comunicarse con nosotros como lo hace habitualmente. Tenemos, ¿no?, mensaje de ayer, pero de voz. No, los mensajes de voz de ayer lo pasamos. Sí. De Héctor, me estoy hablando con el niño. ¿Otro mensaje de voz? Ah, entonces sí. Sí, adelante, vamos a pasarlo. Sí, dale, adelante. Ya sabemos que todos estos personajes que están en el Congreso son todos socios entre ellos. Si entramos a escarbar un poquito, nos vamos a dar cuenta que los que dicen ser opositores, por otro lado, van transando a ver de qué manera pueden rapiñar un poco más y eso. O sea, no confiemos en esa gente. Eso ya nos fallaron toda la vida. Ninguno de esos es peronista. El único peronista que puede haber acá es el pueblo trabajador, el que labura. Esos no laburan nunca, son todos nene de mamá, atorrantes que se meten en política para poder gastar, para poder tener de dónde comer. Muy bien, gracias al amigo Belgrano que se comunicó con nosotros. Nos reencontramos el lunes cerca de las 17 horas ya con Rubén Giovannini acá en el estudio, haciendo Tiempo Nacional. Tengan todos muy, pero muy buen fin de semana y muy buen fin de mes. Hasta luego.